chante, por una batate. África, África, África mía. África, África, África mía. África, África, África mía. Te perdí, me la traje mía. ¿Qué me miras? ¿Acaso yo te debo? ¿Será que toda tu vida nunca has visto un negro? ¿Y porque he visto grande cree que no soy serigo? Vamos amigo mío, deja ya que el misterio. A diario mucha gente en todos los barrios, contra todo esto hacen lo necesario. Como presas nos están acosando, aunque parezca que no lo está mostrando. Pero voy a cantar a mi raza bella, que estamos esparcidos en toda la tierra. En barco como cega llegan a molida la esclavitud, todos lo celebran. Y hay fiesta en mi tierra bella. Hay fiesta en mi tierra bella. Hay fiesta en mi tierra bella. Hay fiesta en mi tierra bella. la felicidad. En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Thank you.

de tu colección, ya no le harás más daño a mi mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena.